Martes 30 de abril. Canten a Dios con alegría, habitantes de toda la tierra. Den rienda suelta a su alegría y cántenle himnos. Salmo 98, versículo 4. Un cantante popular afirma: vivir con alegría significa vivir más, y estas palabras son muy acertadas. La alegría no se reduce a la risa, sino que es un estilo de vida y una actitud ante nuestras experiencias. No consiste en reírse y burlarse de todo ni en tomar las cosas a la ligera, sino en aceptar con amor cada situación, reconociendo que nada ocurre por casualidad y que Dios no es ajeno a los acontecimientos de nuestra vida. Una cosa que sorprendía e incluso irritaba a los romanos era la actitud de los cristianos a la hora de la persecución, tortura y ejecución. Ellos cantaban fuerte y miraban sonrientes la vida que se abría ante ellos en su muerte. Porque nuestra alegría es sabernos salvos, vencedores de la muerte por Jesús. De ahí las palabras de Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 1 Corintios 15, versículo 55. Y estén alegres en el Señor, se los repito, estén alegres. Filipenses 4, versículo 4. Porque la alegría es parte del ADN de los cristianos, y nace en que vemos vida y oportunidades, en donde los demás solo ven muerte y desesperanza. No se puede ser cristiano pesimista y negativo, es contradictorio a nuestra fe. Sin embargo, no nos caracterizamos mayormente por derrochar alegría por el mundo. Nuestros comentarios: somos unos pocos, siempre somos los mismos, o después de nosotros no va a seguir nadie, son una prueba clara de esto. Tenemos algo por trabajar, algo para mejorar que empieza por nosotros mismos, al encarar nuestro día cada mañana. ¿Y vos, cómo comenzaste tu día hoy? ¿Lo hiciste con alegría? Amén. Una reflexión de Stella Andersen para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.